que muera. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Nunca volveré a querer igual como te quise. Tu alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es igual, volver o no volver. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Viva por tu amor, lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Vuélveme a querer como te quise cuando niño. Feliz volví a vivir lo que un día fue historia del niño. Y verte, y hablarte.

Yeah. Thank you. por la sangrante herida de nuestro inmenso amor. Nos dábamos la vida como jamás pedí. Un día en el camino se cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mi distante, podemos ya vivir. Deja en aquel mundo, había un nuevo Dios. Deja en aquel mundo, un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante quería morir, mi ser tan distante, podemos ya vivir. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer, pasando le contesta pronto a su mujer. Hola, di, hola, da, cálmate ya, de mi canto esta canción. Hola, di, hola, da, cálmate ya, de mi canto esta canción. Modesto un día se fue a la joyería y le compra un anillo de rubí. Amalia le esperaba fuera del café, llorando de coraje porque él fue a beber. Oblatí, oblatá, cálmate, ven y canta esta canción. Oblatí, oblatá, cálmate, ven y canta esta canción. Ahora los dos con sus hijos felices son. Ya no hay problema ni preocupación cantando esta canción. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer, cantando le contesta pronto su mujer. Hola, sí, hola, hola, hola, hola, ven y canta esta canción. Hola, sí, hola, hola, hola, hola, hola, ven y canta esta canción. Ahora los dos con sus hijos felices son. Ya no hay problema ni preocupación cantando esta canción. Oh, oh, oh, oh. Esto tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer, cantando le contesta pronto su mujer. Hola, mi

tan así que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide cariño, y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. Thank you. no hay escuelas de perros, de damas, de mujeres. Thank you. sonrisa, cálmame, amor de mar, amor de piel, ahógame, y ahógame en tus brazos, cuídame, y mándame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome.

está dentro de este sentimiento que me hace sufrirlo. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú no faltas buscando tu boca. Esta vida loca. Oh, yeah. que estás conmigo es cuando yo digo. Valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando dije, es que lo que siento es porque tú lo has merecido. Con este temor que otra vez te ha nacido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. A esos tragos de mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, porque tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vida. Tú cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor, es tú que quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo estrella nadie quiere, por eso te digo. Abrázame tu fuerte amor, manténme aquí a tu lado. Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado. Thank you.

1970 AM, la romántica alcanzando corazones. Thank you. perdido mi lenguaje. Y es que llegaste tú con tu sonrisa, diciéndome de amor, mandando prisa. Y es que llegaste tú, ángel errante. Y es que llegaste tú, mi pequeña amante. Thank you. Enamorado, perdido yo vivo de ti con la esperanza de que me des un poco de amor y me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor y que era en el mundo lo que más quería. Por un error que ya he pagado con el alma mía. Habrá sabido que una y otra y tantas veces más busqué el olvido. Y arrepentido después de haber llorado, yo vuelvo convencido de que me muero sin ti, sin haber intentado una vez más. Con mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. Que me muero sin ti, sin haber intentado una vez más. Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. La Navidad, con su carga de bondad. Niño, lleva una carta, cárgala con ingenuidad. Yo siempre que lo recuerdo, nunca dejé de estudiar. Por esto pido el regalo, un beso de mi mamá. Mi mamita está en el cielo, y no puedo llegar. Tráigame un avioncito, no la quiero alcanzar. Y en la noche de Navidad, el deseo se cumplió, y el ramo mirando tan bonito lo fue. Y con un manto de perfume a su hijita cubrió, y que de la visita de un niño un milagro de amor. Thank you.

sonrisa pálida de un naufrago de amor. Y además, una promesa cálida y el beso de una lágrima sincera como yo. Con amor y una caricia para Dios, y tú eres para mí. Y además seré sincero y te diré lo que yo quiero. Mírame, mujer, y di que sí. Nada más te puedo dar, promesas y más promesas, y unas manos para amar. Eso es todo lo que tengo, y eso es lo que ganarás, por una sonrisa tuya. Una perla minúscula de amor. Y además una promesa rendida y una canción romántica que nadie te cantó. Soy un loco, te dirán que valgo nada y que no te dicen la verdad. Porque yo estoy pensando que quizás vivo soñando al querer que tú me quieres más. Más promesas y unas manos para amar. Eso es todo lo que tengo, y eso es lo que ganará. Porque me pides que te deje. No sé por qué me pides que te olvide. Thank you. destino. Parece a ti. necesito decirte que mi mundo es muy triste. Que te digo, que no sé vivir. Qué extraño tu mirar, tu sonrisa y todas esas caricias que le diste a mi alma por el corazón. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de terminada la marca. ti. Pero debo, sí. Pero no debo, como una rosa, como una estrella, como una hoja vestida en el aire de la primavera. Sí. Pero debo. Era mi bella y era orgullosa como la tierra y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse amada y oír que era bella. Del vino. Cuando un amigo

Por eso es que mi alma sufre ya mi dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es el vida. Me cansaré de ti. Canta tu dulzura. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma ciudad. El tiempo los separó y fue también el tiempo en que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al respecto. Amigo, ven, te invito una copa. Bien, mi buen hombre. Tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Pude ser juez por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero las conocí como tu clave. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hacemos por ayer. Tú la guitarra y yo malaca, y aquí entre nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos cantaban con aquel. Yo la guitarra y tú maraca, ella 15, nosotros 16. Por ser mi amigo te confieso, ¿qué pasa? Me divorcié, más nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Te amo más que cuando me casé. Bien. Llevemos juntos de nada. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Cuando teníamos 16, llevemos juntos serenata, juntos hasta el barco aquel. Tú la guitarra y yo maraca, conquístala, amala, como cuando teníamos 16. Hoy recuerdo las noches aquellas cuando yo entre tus brazos dormía. Tus caricias eran tan hermosas cuando tú te entregabas conmigo. El calor de tu cuerpo sentía que a mi ser con caricias quemaba. Vuelve a mí, te suplico mi vida. Quiero estar otra vez en tu brazo. Eres tú la razón de mi vida. vuelve a mí sin perdonar mi amor. Y si yo te ofendí algún día, de rodillas te pido perdón. Y si una vez te hice sufrir, perdóname, perdóname mis errores. Y piensa, piensa que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. No recuerdo haberte ofendido. Todo amor te entregué con locura. Vuelve a mí, olvidaré el pasado. Que mis brazos te están esperando. Thank you.

aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no lo olvidará. Aquellas noches en mi lecho, yo me apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar. Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás, regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero. El verano estén cayendo y tú llorando, no tardes más. Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día, regresa ya, regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero. Hasta el final. Thank you.

por ese amor que tú me das, por estar así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida, por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días, por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras, por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás. Por ese amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es bien, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía, y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida. Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás, porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías, porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía, por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida. Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú estás. Esta noche contigo estrechar tus manitas, llenarte de amor, besaré tus tibios labios y tu hermoso pelo, acariciarte. Es amor lo que siento aquí dentro de mi corazoncito, solo es para ti. Es amor amor, cuando besos las manos. Vida mía, tú del amor. Déjame. quiero escuchar. Nunca pensé causarte tanto dolor. Deja decirte, te quiero otra vez. Bien mío, mi vida te voy. te voy a interesar. Como tanto vacío, y te voy a adorar esta vez como nunca sentido. Porque soy y te siento que lo que más te querido. Soy como ayer. XEAZ, 1270 AM, La Romántica, alcanzando corazones.